quiero ser vampiro. Quiero ser chico vampiro. Yo no quiero ser chico vampiro. No quiero, no. Yo no quiero ser chico. No quiero ser chico vampiro. No quiero ser. Soy el conde de Drácula y he venido desde Transilvania a desearte un feliz cumpleaños. ¿Sí? Pues yo te voy a matar. ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Adiós! Corazón, te amo con todas mis fuerzas. Yo también te amo mucho, momita. Ay, mi princesa, que pases el mejor de todos los cumpleaños. Te amo. Gracias, papito. Yo también te amo. Abuelita, no, abuelita. Bueno, hoy por ser el día de tu cumpleaños, pero dime, María. Gracias, gracias, los amo. Debes pedir tres deseos. Pide que me compren una moto, por favor, por favor. ¿Sí? No. Cuando tú cumplas años vas a pedir tus deseos. Como hoy es el mío, pues voy a pedir mis deseos. No, de aquí allá falta un montón. Señor, es que usted todavía no puede conducir una moto. Así que déjela en paz. ¿Perdón? ¿Cómo que yo no puedo conducir moto? Ya estoy muy grande. Señor Don Vampirito Cachorrito, todavía no puedes conducir una moto porque no tienes 18 años. Voy a pedir mi deseo. Bueno, ya, Max, por favor. ¿Vas a estar toda la vida espiando a Daisy o te vas a volver el novio de ella de una buena vez? ¿Para qué quieres que sea el novio? Max, he sido tu mejor amigo toda la vida. Te defendí cuando Pablo te quiso pegar en el colegio, acuérdate. Cuando... Ah, te cubrí en el examen de matemáticas también. Ay, hecho... Alejandro, tú te copiaste y yo te cubrí. Bueno, como sea, ¿pero soy tu mejor amigo o no? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Pues como tu mejor amigo, tengo el derecho y el deber de decirte que cuando estás enamorado te vuelves insoportable. ¿Ya? Max. Se me encalambró el brazo de tenerte esa cortina y no me dejas ver el partido. Y ya no hablamos de otra cosa que no sea Daisy, Daisy y Daisy. Si se vuelven novios, podríamos venir todos juntos, sentarnos en el sofá, ver el partido como personas civilizadas y dejar de jugar a los mini espías. Sí, sí, ya sé, pero es muy difícil. Pues tú lo haces difícil porque es facilísimo. Vas y le dices, Daisy, ¿quieres ser mi novio? ¡Y ya! Sí, yo sé que no tengo que ser... tan obsesionado y despierto. Quiero ser. se detenga aquí. Quiero este momento solo para mí. Quiero que empecemos de nuevo a vivir como un día nuevo que no tenga fin. Quiero que amanezca y verte sonreír. Quiero que aire fresco pase por aquí. Quiero un arma. Nada sobre la fiesta sorpresa. No te preocupes, mi amor. Lo tengo todo planeado. Ay, eres perfecta, perfecta. Pues claro. Por eso te casaste conmigo. Ay, uy, uy. Amiguito, ¿y qué piensas tú de la decisión que ha tomado la niña? Me parece bien, bien. Ser un humano no creo que sea tan malo, ¿no? ¿Y si me dice que no? No puedo. No soy capaz. A ver, no. Vamos a recrear la situación. Imagínate que yo soy Daisy, hagamos de cuenta. Hola, Max. ¿Eh? Bueno. Hola, Max. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Qué es eso? Ay, ya, ayúdame, concéntrate. Imagínate que yo soy Daisy, ponme pelo largo y quedo igual. Hola, Max. Daisy, ¿no quieres ser mi novia? Di que sí, porque podríamos pasarla bien. Ay, la verdad no sé. Bien. No sé si tú y yo de novios sería, no sé, divertido. Podríamos, no sé, ir a tomar un helado. No sé, ¿no te parece buena idea? Mira, no, la verdad no es eso, sino que viniendo de ti me esperé algo, no sé, mucho más especial, más romántico, que me dejara sin poder respirar, sin aire. Pero, ay, no sé, esto es como tan... Así, tan simple, y tú así como... Tan... ¿Simple? No. Tiene que ser algo que le quite la respiración. ¡Tarán! ¡Feliz cumple, Deis! ¡Gracias! Mira, para ti, una capa para tu nueva vida de vampiro. La compré en una pampisubasta. No, me dijeron que es fantabulosísima, que es impermeable. ¿Impermeable, por favor? Bueno, sí, eso mismo, para cuando llueve. Y yo quiero que tú la veas y me digas qué piensas. Bueno, lamento desilusionarte, amiga, pero decidí que no quiero ser vampiro. No, eso es en serio, Daisy. Sí, hablé con mis papás y les dije que no me mordieran porque no quiero ser vampiro. Yo quiero ser... Sí, normal, así como tú, como Max, normal. No, tú estás loca. Esta es la decisión más absurda e incoherente que he podido escuchar en toda mi vida, Daisy. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque está mal. Claro, está mal. Yo no puedo creer que yo, Lucía, sea la única que siempre sabe qué hacer. Lucy, porque tú amas a los vampiros y sabes más que cualquier persona sobre ellos. En cambio, mira, yo No, un momento. Vamos a analizar esta situación. Claro, ya la hermosísimo cerebelo. No, Lucy, ya la analicé muchas veces. Ay, no, muchísimas gracias. Acabo de desayunar, eso no lo creo. Así que vamos a poner muy bien pros y contras de ese obrazo. Tiene que ser algo muy romántico. Las mujeres siempre esperan algo romántico de los hombres. Sí, es cierto. Ya sé, le llevas flores, te pones una pinta así bacana, bien chévere, la matas. Daisy, ¿te gustaría ser mi novia? No, es que cuando me pongo nervioso, sudo mucho y sería como desagradable. Sí, ¿no? No, llevas pañuelos, ¿cuál es el problema? Daisy, ¿te gustaría ser mi novia? ¿Qué pasa? No, sería horrible, no. A ver, ¿qué puede ser? ¡Ya, la tengo! ¿Qué? Ya, le vas a decir bajo la lluvia, le vas a declarar tu amor bajo la lluvia. Es muy romántico, además, no se va a dar cuenta que estás sudando porque obviamente... Es cierto, lluvia. Es maravilloso, amigo. Así que, inmortales, no te morirías, ¿qué más? ¿Nada más? A ver, Daisy O'Brien, ¿cómo que nada más? Mira, tú podrías convertirte en murciélago. Claro, esa es otra. Murciélago, podrías volar por las noches, eso es fantabuloso. Volar, además no tendrías que dormir, podrías estar despierta. Muy bien, además de todo, podrías ir Ay, el mundo vampiro. Yo muero por ir al mundo vampiro. ¿Qué tienes en contra? Sí, tengo algo en contra. Muy en contra. Mira, por ejemplo, los vampiros no se pueden enamorar de mortales. Bueno, pero por ejemplo, tú podrías tener un novio vampiro. Ay, yo quisiera tener un novio vampiro. No, yo no puedo tener un novio vampiro porque tú sabes que yo estoy plenamente enamorada de un mortal. No. El pronóstico meteorológico para el día de hoy supone vientos moderados del oriente, por lo cual hay una alta probabilidad de lloviznas por la tarde. ¡Sí, llovizna, sí! A ver, sí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hermosísimas palabrotas. Y en contras, tenemos 3 simples y sencillas letritas. ¿Tú qué piensas? ¡Amiguis! ¡Entra, entra! Malas noticias. Perdiste a Max para siempre. ¿Qué? Sí. Daisy, soy Max. ¿Max? ¿Cuál Max? ¿Max del colegio? Max, el del colegio, Max. Max, el del colegio, ¿cómo estás? Bien. Realmente quería hablar contigo de algo muy importante, así que... Bueno, quería ver si nos podíamos ver después de la audición en cerca de la heladería. Déjame ver un momentico en mi agenda. Yo reviso a ver si tengo tiempo, ¿vale? Si yo pudiera decir... ¿Qué le digo? Sí, tengo un ratico antes de mi clase de baile. Bueno, bien. Entonces, te veo ahí. Ok, nos vemos ahí. Adiós. Chao. Bueno, entrego este trabajo y me voy para la audición. ¿Y tú ensayaste para la ecografía? ¿Para la coreografía? Bueno, sí, ecografía, lo que sea. Sí, todo el fin de semana, así que espero que todo salga perfecto. No todo va a salir fantabuloso. ¿Y tú para qué estuviste ensayando tanto? Si sabe que yo voy a ser la protagonista. Marilyn, si estás tan segura de que tú vas a ser la protagonista, no entiendo por qué te incomoda tanto que yo me presente. Querida, no me incomoda. Lo que pasa es que me da pesar que pierdes tanto tu tiempo. Ay, gracias. Tu bondad me conmueve tanto. Yo sé. ¿Y esa foto? Te lo presentas, Max de la Torre. Mi futuro novio. Bye. Claro, ¿cómo te sabes? ¡A tu mamá! Tengo para darte tanto amor que vendrá a salvarme. Ana, ¿no te parece que está siendo un poquito exagerada con todo esto? ¿Cómo así? Tu hija cumple 16 años y ¿a ti te parece una exageración? Tranquilo, que en tu cumpleaños no vamos a festejar. No, espérame, no te pongas por así. Por favor, Adriana, llévame esto diciendo para la cocina. ¿Sí? Y... Vicente, no, ya no más. No, yo debería haber llevado a este niño al colegio. ¡Por Drácula! Ay, mami, ¿pero qué le digo al del video? La señorita Daisy O'Brien, por favor. A ver. No tenemos todo el día, señorita. Quiero hacer que el tiempo se detenga aquí. Quiero este momento solo para mí. Quiero que empecemos de nuevo a vivir como un día nuevo que no tenga. Esperado tanto que no sabes cuánto desespero es. Muy bien, puede sentarse. Creo que ha sido la mejor audición, ¿no, profesora Pavlova? Sin duda, señor director. Creo que hemos encontrado a la protagonista de nuestro musical. Sí, señora. Señor, ¿sabe que yo creo que vamos a necesitar más comida de sal que de dulce? Porque hay muchos hombres. ¿Qué están organizando los O'Brien? ¿Tú sabes? Max me dijo que Daisy está cumpliendo 2 años. Deben estar organizando una fiesta sorpresa. Mira tu pastilla, ¿en serio que está cumpliendo años? ¿Y cuántos años está cumpliendo? 16, creo. Si Daisy tiene 16 años, entonces Ana debe tener más o menos como ¿cuántos años debe tener Ana? Bueno que llegaste. ¿Qué pasa, querida? Es que necesito que me ayudes con una cosa. ¿Los hombres qué comen más, comida de sal o de dulce? Los hombres comen lo que haya, Ana querida. Pero siempre mucho. No, pero es que en serio, de verdad, mira a esa mujer. Es que yo no lo puedo creer. Tiene una piel de porcelana. Esa piel no parece de este mundo. Ven, Álvaro, mírala, mírala. ¿Y qué tal la mamá? Ay, no, la mamá no parece la mamá, parece la hermana, oye. Eso es... ¿Ah? Miren esa piel. Qué impresionante. Eso. ¿Y tú no sabes a qué cirujano van o qué? Ni idea. No capto, no comprendo tú por qué no te quedaste. ¿A qué me iba a quedar a escuchar cómo canta Marilyn? No, pues no, no, cuando Max terminó de cantar, a mí me pareció que te estaba buscando a ti. ¿Tú crees? A mí me parece. Ay, no, si eso es verdad, yo sería la mujer más feliz del mundo. Ay, no, es que Max me encanta, me encanta, me encanta desde el primer día en que lo vi. Fue algo así como amor a primera vista. ¿Y qué fue lo que te gustó la primera vez que lo viste? Tengo para todo. Mucho gusto, Max. Daisy. Abue, ya que estás aquí, dile a mi mamá que nos deje ver el video, que a ti sí te hace caso. ¿Qué video? Un video que le hice a Daisy por su cumpleaños. Ay, ¿yo salgo ahí? Sí, claro. Por favor. Mamá, si te gusta tanto, hazme uno a mí por mi cumpleaños. ¿Estás hablando en serio, Ana querida? Porque ¿de dónde me voy a sacar imágenes de 399 años? ¿Aló? Soy Max. ¿Max? Hola, Max. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me fui? Me fui porque... porque tenía que nadar tenis. Ay, perdón. Tenía que hacer cosas. Ah, bueno, mira, necesito hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿De qué? No, eso voy a decírtelo cuando te vea. ¿Sí? ¿Que estás cerca del colegio? Porque recuerdas que teníamos una cita. Sí, estoy a 5 minutos. Ok. Bueno, vale, entonces te veo ahí donde acordamos. Ok, nos vemos allá. Yo lo sabía, segurísimo. Te va a decir que si quieres ser su novia o no sé, que está enamoradísimo. Bueno, se los voy a poner, pero solo un pedacito, ¿sí? Bueno, préndalo, por favor. Ay. Ay. ¿Quién habla? Un momento, estás llamando a mi casa. Primero te presentas tú o nada. Vicente, por favor, pásame con tu mamá. No, no te la voy a pasar. Vicente, es importante, por favor, pásame. No, o sea, que no me digas para qué no te la voy a pasar. ¿Qué? ¡Mamá! El golpe fue muy fuerte. Hay daño cerebral. Y su pulso cada vez es más débil. Doctor, pero yo supongo que hay algo que podamos hacer, ¿no? Daisy está muy grave. Lamento darles una noticia tan dolorosa, pero van a tener que despedirse de ella. ¿Cómo? ¿Seguro que a Daisy no le va a pasar nada? Estoy segura. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Por qué no vamos a comprarle algo a tu hermana que le guste mucho? Sí, se lo damos para cuando despierte. Claro, para cuando despierte. ¿Vamos? Vamos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí. Pero es que la niña no quiere ser vampiro. Y nosotros no queremos que ella muera. Eso es cierto. Muérdela tú, que eres el hombre de la casa. No, yo soy el hombre de la casa, pero dale tú. Ante todo, soy un caballero, las damas primero. ¿Y si se enoja conmigo? Entonces, que se enoje conmigo. Pero yo no voy a ser la mala del paseo, ¿no, señor? ¿Y entonces yo quedo como el malo del paseo? Bueno, ¿sabes qué? Hagámoslo a la vez. Bueno, sí, me parece bien. A la cuenta de tres. Listo. Uno. Uno. Dos. Tres. Oye, Max, ¿tú sabes algo de mi amiga? ¿Está bien? No, no está bien. Doctor Gómez, ¿está bien? ¡Daisy! No, no, no. ¿No? ¡Daisy! No. ¿No? No. ¿No? No. No. Ay, esto es un milagro. Jamás en mi carrera había visto cosa semejante. Esto es un verdadero milagro. Yo tengo que informar de esto a la Junta. Sí. ¿Cómo te sientes, cachorrita? Bien. Qué bueno que te sientes bien. Daisy, tenemos que decirte algo. Sí. Esto no fue un milagro. Hija, lo que pasa es que tú ibas a morir y... Y tuvimos que morderte. Una mordidita chiquita. Sí, ¿qué? Chiquita. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quieren decir? Que tuvimos que morderte para salvarte la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que yo soy una chica vampiro. Chica bam bam bam, chica bam, no. Vampiro, chica bam bam. Sí. Bam. ¿Y si mi hermana muere? ¿Con quién voy a pelearme? Vicente, querido, en esta familia nadie muere. ¿Y con quién? ¿Y a quién voy a ganarle en el ajedrez? Ay, no seas descarado. Tú nunca le has ganado a tu hermana en el ajedrez. Ay, abuela, no me contradigas, que tú sabes que yo estoy muy sensible, muy. Bien, ¿sabes una cosa? Todo es tu culpa. Tú eres un bruto, un menso, insensible. ¿Cómo se te ocurre invitarla a salir un día que está lloviendo? Es que ¿a quién se le ocurre, Benjamín? ¿A quién? Yo que le deseé tantas veces un accidente a Daisy. ¿Eso quiere decir que te estás arrepintiendo? Ay, Obvio no. Eso quiere decir que tengo miedo de que me pase algo por haberle deseado el mal a mi vecina. Muchachos, les tengo noticias. Daisy se está recuperando. ¡Por qué hablé! Eres un vampiro, felicitaciones. Es lo mejor que te pudo pasar. Lucía, yo no quería ser una chica vampiro. No quería. Ay, pero si es lo máximo, eso es fantabulosísimo. Es más, te voy a mostrar algo. Mira. ¡Ay! ¡Lucía, ¿dónde estoy? ¡Lucía! Ya, tranquila, estás aquí. Mira, no te ves. Yo me veo la futura vampiro, no te ves. Yo me veo la futura vampiro y no te ves. Lo que pasa, pues, es que los vampiros de verdad, no se reflejan en los espejos. Pues yo no le veo la gracia. Ah, sí, pues no, pues es lo máximo. Oye, ¿sabes una cosa? Si de pronto yo me accidento, tus papás me podrían morder. Ahora yo quiero ser como ustedes. Pues si quieres, eso lo podemos solucionar. Suegra. Pero tus padres me lo tienen prohibido. Uh-huh. Deja que me muerda, mira que yo soy el único normal de mi familia. Sí. Me muero chocolatada, duermo por la noche. Ay, en vez de salir volando y hacer... Vicente, querido, mucha televisión. Te estás confundiendo con el hombre lobo. Ah, sí. Lucía, sería terrible si veo a Max. Nada más con verle el cuello voy a querer morderlo. ¡Ay, no! Lucía, no puede ser. Mira, nada más de imaginármelo, ¡ay, se me hace la boca agua! Bueno, ¿y a mí qué tal si tú muerdes este pecho? Cuellito blanquito, ¡Ay, Deis, por favor! ¡No! Mira, no. Bueno, un poquito. ¡Ay, no sé! ¿Sabes qué? Mira, no te me acerques. ¡Ay, Deis, por favor! Mira, por nuestros super años de amistad, tú deberías... No. Si tú eres una buena amiga, tú me mueres. No. Mira, qué lindo. No. Y a mí me parece muy provocativo. Si yo fuera una amiga, yo me mordería. Estoy indignado. En esta familia no hay democracia. Soy el único no vampiro en esta familia. Me siento discriminado. ¿Y es que tú no estás feliz porque tu hermana está viva o qué? No, yo no quería ser un vampiro. Cachorrita, pero no te podíamos dejar morir. Mamá, si yo era mortal y ustedes no, algún día me tenían que ver morir. ¿Cuál es el problema? Pues sí, Daisy, pero no a tus 16 años, eso mi amor. Eso jamás, hija. Ay, a ver, ¿ahora qué viene? ¿Me convierto en murciélago? ¿No puedo salir a la luz del sol? ¿Muerto a la gente por la calle? Por favor, tú sabes que nosotros no somos así. Eso no va a hacer falta. ¿Sabes por qué? Porque vas a tomar sangre artificial combinada con vitamina BL56, muéstrale, que nos hace inmunes al sol. Por lo tanto, no vas a querer chupar sangre, vas a poder tomar el sol. Y todo eso gracias al invento de tu papito, que es un genio. ¡Ay, te amo! ¡Ay, es el vampiro! No. Mi vida jamás va a ser la misma. ¿De verdad hubieras preferido morirte y no vernos más? Hija, ¿nos odias por lo que te hicimos? No los odio. Yo sé que ustedes hacen esto porque me aman, porque me cuidan. Y yo también los amo a ustedes con todo mi corazón. No puedo creer lo que le pasó. Pobre. Yo no quería que le pasara algo tan malo. Pero bueno, ya pasó, así que ahora solo queda mirar lo positivo de todo y seguir adelante. Pues la verdad, no encuentro nada positivo. ¿Cómo que no? Daisy, así como está, no puede ser la protagonista. ¿Y eso qué significa? Pues no sé, pero... Ay, dime tú, ¿sí? Dale. ¿Quién va a ser la protagonista entonces, Belinda? ¿Yo? ¿Yo? ¡Auch! ¡Ay, Belinda! Obvio voy a ser yo. Yo voy a ganarme ese papel. Vas a ver. Y voy a protagonizar al lado de tu hermano. Max va a ser mío. Mío. ¿Nos puede dejar solos? Me debes una, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Mira, Daisy, yo antes del accidente Estaba por decirte algo muy importante. Yo sé. Yo sé, yo no perdí la memoria. Yo quería decirte que... Max, ¿sabes qué? No. Yo ahorita estoy como confundida. Tengo como tantas cosas en la cabeza. Es que no estoy en capacidad de escuchar nada. Pero yo pensé que entre nosotros le pasaba algo. No pasa nada, ni pasó. Y no va a pasar nada. Pero Daisy... ¿Por qué no te vas? Por favor. No me olvidé de la canción que tarareamos por primera vez, de la ciudad mojándose mientras reíamos sin entender. No me olvidé del corazón que dibujaste en aquella pared y de la flor que te regalé y que deshojaste sin miedo a perder. Que amor. Quiere recibir a sus amigos, tampoco a Max. Es que es difícil, Ulises. Ella no sabe qué decirles, pero tampoco quiere mentirles. La única en la que puede confiar es en Lucía. Pobre mi chiquita. ¿Sabes qué? Yo le estuve contando de cuando nos conocimos hace 299 años. Tuve que morderte. No había opción. No te iba a perder por nada del mundo. Daisy desapareció. ¿Cómo? Sí, fui a buscarla a su cuarto y la ventana estaba abierta, pero ella ya no estaba ahí. Desapareció. No te preocupes, mi amor. ¿Y si le pasó algo? No le va a pasar nada. Lo que pasa es que tu hermana quiso salir a experimentar cómo es su nueva vida. Chica bam bam bam, chica chica bam, pero chica bam bam bam. Mírame bien, no soy de tu suerte. Te pueden engañar. Podría ser la chica de tus sueños, darte mi amor toda la eternidad. Pero en el camino hay un misterio del destino a develar. ¿Qué ves? Si miras con el corazón a mí vas a llegar. Chica, bam, bam, bam, chica, chica, bam. Ay, voy, cántalo, bendito. Ay, voy, voy, voy. señorita tiene tarjeta VIP. ¿Qué? Que si tienes tarjeta VIP. No, no. Es que, bueno, soy nueva y es primera vez que vengo. ¿Qué quieres tomar? ¿Sangre fresca o añeja? No, gracias. Gracias, de verdad. ¿De verdad? Sí. Porque esto es cosecha del 39 de la Segunda Guerra Mundial. Delicioso. A ver, lo que pasa es que nosotros somos diferentes. ¿Acaso no eres vampiro? No, sí, sí soy vampiro. Lo que quiero decir es que, a ver, mi familia es diferente. Nosotros, por ejemplo, no mordemos a la gente. Ah, no, ya te entiendo, no. Tú sí eres igual a nosotros. Lo que pasa es que de pronto no lo has asumido muy bien. Yo soy Mirko. Mucho gusto. Estoy a tus órdenes. ¿Y tú eres...? ¿Yo? Uh-huh. Perdón, yo me tengo que... No, bebé, no te vayas. La mujer de tu vida llevará una estrella de 5 puntas. Odio ser vampiro. Quiero pedirles un aplauso para la señorita Daisy O'Brien, quien ha superado satisfactoriamente su terrible accidente. He dicho un aplauso. Bien. Quiero contarles que he estado pensando en escoger ya a los protagonistas del musical de este año. Quiero ver qué pareja funcionaría en prueba de vestuario solamente. Perdón, ¿quiénes serían los protagonistas? El señor Max de la Torre. ¡Bravo! ¡Stop! Y alguien que ha demostrado tener cierto talento para el baile, algunos dotes para el canto. Y bueno, tiene problemas de actuación, pero para eso estamos aquí, para aprender. La señorita Daisy O'Brien. Quiero ver qué tal este par de ardillas de discoteca. Ahora sí, aplaudo. Ay, ¿sabes qué, Daisy? Me tiene preocupada. No me dijo para dónde iba ni qué le pasaba. Ya era duro con una hija adolescente, ahora imagínate la vampiro. No va a ser fácil, no. Pero ¿sabes qué? Creo que no debemos acosarla con tanta pregunta. Recuerda que hoy es audición. ¡Ah! ¡Es cierto! Ay, ojalá salga bien, porque se ha esforzado tanto. Va a salir bien, ya verás. Mortal. Sí. ¿Qué será? A ver, ven, yo muerto todo esto. Coge todo, por favor. Rápido. ¡Buenos días, vecinos! ¿Cómo están hoy? Bien, estábamos desayunando, pero no importa. Sigue, por favor. Sí, adelante. Qué adelante. Pena, yo no quiero molestar. Yo venía a hacer una consulta, pero ¿de verdad puedo seguir? Sí, claro. Yo sí pido un permiso porque tengo cosas que hacer. No, no te preocupes. Claro, mi amor. Sí. Chao. Es que él está muy ocupado. Ay, pero claro. cuéntame qué necesitas saber. Ya te traigo el cafecito. Bueno, la verdad, te quiero confesar algo. Es que yo cada vez que veo a tu madre, yo me pregunto y digo, oh, my God, no puede ser. O sea, ¿qué crema usa? Porque es que tiene una piel espectacular. No, crema no usa, ¿sabes? Es más bien un asunto genético. Es genético. La encontré. Es el amor para toda mi eternidad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Por qué? Porque hace 233 años una vidente me dijo que el amor para toda mi eternidad no había nacido. Y que esa mujer iba a tener una estrella de 5 puntas tatuada en su cuello. Y esa mujer que yo vi ayer... ¿Tiene la estrella? ¡Sí! Y ahora no tengo duda. Es el amor para toda mi eternidad. Es ella. Mis queridas arañas del Polo Norte. hoy haremos un ensayo general. Eso quiere decir, quiero precisión, ritmo, buen movimiento, concentración. En una sola palabra, señores, perfección. Sí. A sus puestos. Soy lo que tú piensas, las apariencias te pueden engañar. Podría ser la chica de tus sueños, darte mi amor toda la eternidad. Pero